Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rosy. Pues estoy muy agradecida con todos ustedes de incorporarme a esta nueva etapa donde vamos a dar cabida a la voz de todos los universitarios a través de nuestras redes sociales, del correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com, así como nuestras redes sociales, Instagram, que es @sendiu, el Twitter, @sendiu o naturalmenteuniversitario, y en Facebook a través de Centinela Centro Sendiu. Los invitamos también a que participen con nosotros a través de nuestro correo electrónico, a nuestro teléfono, línea telefónica 817-5117, durante la transmisión del programa. Queremos saber sus opiniones y todo lo que piensan a través de nuestras redes sociales y líneas telefónicas. Les quiero platicar que en el sitio web del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU, en el apartado ¿Quiénes somos?, expone que la Universidad Veracruzana ha trabajado a lo largo de los últimos años en temas relativos al desarrollo académico con enfoque de calidad y desarrollo humano e integral. Continuando con esta información retomada del portal de CENDIU, con este enfoque, el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU asume los programas del Centro de Atención Integral para la Salud del Estudiante Universitario para redirigirnos en el contexto del Programa de Trabajo Universitario 2005-2009 y el Plan General de Desarrollo 2030. Sus efectos serán respecto al Programa de Trabajo Universitario 2005-2009 en diferentes ejes y líneas de acción. Por ejemplo, en el nuevo papel de la investigación, la reestructuración de la academia, la gestión y la organización, desde luego en la formación integral de los estudiantes universitarios y en el fortalecimiento y la consolidación del MEIF, sus reformas de segunda generación y del trabajo académico de la Universidad Veracruzana en los ámbitos nacional e internacional. Así es, con esta nueva etapa, a partir del mes de junio del presente, la doctora María José García Oramas toma protesta como nueva coordinadora de dicho centro, quien es investigadora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la región Jalapa, con la licenciatura en Psicología, maestría en Estudios de Género y doctorado en Ciencias de la Educación. Y precisamente para platicar sobre este tema que es Renovando CENDIU, damos la bienvenida a la doctora María José García Oramas, coordinadora de este centro. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bueno, más adelante vamos a comentar que también tenemos otras invitadas que son parte precisamente del CENDIU, donde vamos a abordar pues ya de manera más profunda algunos de estos proyectos con los que cuenta CENDIU y precisamente en esta temática de renovar todo ese trabajo para irnos actualizando y sobre todo pues ser un poquito más inclusivos en muchas de las áreas que maneja la Universidad Veracruzana. Por ello, como les comentábamos les comentaba María José hace ratito, tenemos la línea telefónica abierta. El día de hoy va a ser una dinámica bastante sencilla. Tenemos dos obsequios para ustedes. Uno es un ejemplar de La Vaca Fugitiva, cortesía de esta autora, Leticia Luna Varela. Para la primera llamada que marque, esa es la que se va a ganar este obsequio. Y la segunda es un Pepsi Lindo de CENDIU para que, bueno, tengamos el hábito de estar consumiendo más líquido durante todo el día. El número es 817-5117. Y bueno, ahora sí que empezando con esta entrevista. Bueno, doctora, a lo mejor puede ser un poquito trillada la pregunta, pero creo que es importante saber qué es el CENDIU y qué hace. Muy bien, mira, el CENDIU, como bien han dicho, es una entidad académica que tiene como objeto la promoción de la salud y el fomento de entornos saludables. El CENDIU es de larga data, también lo has comentado, empieza con el CENATI, por ahí del 2004, se renueva como CENDIU alrededor de 2014, no te sé decir exactamente, 2008, por ahí, 9, 14, no les sé decir exacto la fecha, pero ahorita en el 2018 estamos en otra etapa de renovación, es decir, es una entidad que se ha ido renovando con el tiempo, que nació como con la idea de dar servicios de salud, después amplió su panorama hacia la idea de la promoción del desarrollo humano y de una manera integral de formación para los estudiantes, y ahora lo que queremos es reforzar esta idea de promover la salud de manera integral, es decir, que no solamente es que los estudiantes puedan tener una formación profesional adecuada, pertinente y de calidad, sino que además se formen como seres humanos integrales. Y para ello hay diversos temas que la universidad está propulsando, promoviendo, desde también el programa estratégico de la rectoría, y que incluye hacer de la universidad un tipo de entorno, ¿no? Un tipo de comunidad. ¿Qué tipo de comunidad queremos? Cuando me preguntas qué es el CENDIU es un espacio que quiere crear también un tipo de comunidad, no solo un tipo de estudiante. Y esa comunidad tiene que ser, o pensamos que tiene que ser saludable. ¿Y qué entendemos por saludable? Entendemos por un lugar donde las personas son inclusivas, son equitativas, se tratan con respeto, tienen ciertos hábitos, ¿no?, de vida, que los hacen tener una mejor calidad de vida larga y saludable, como es lo que propone el CENDIU, en términos de su salud mental, en términos de su salud sexual y reproductiva. Entonces, un poco en esa expectativa es como estamos renovando esta etapa del CENDIU, o esta nueva manera de ver el CENDIU. Y bueno, desde luego yo pues muy contenta, ¿no?, de poder estar en este equipo y de poder seguir avanzando en lo que, como vengo diciendo, desde hace mucho el CENDIU ya tiene una presencia en la universidad, ¿no? Así. Yo quisiera saber, sé que hay centros centinelas. ¿Cuál es la diferencia entre el CENDIU y los centros centinelas? Los centros centinelas son espacios pequeños. Hay gente que les dice que son como las sucursales, ¿no?, del CENDIU. Puede ser pensado así, pero en realidad se trata de un lugar accesible al estudiante en donde obtener el servicio que requiere y que ofrece el CENDIU. Entonces, los centinelas son pequeñas unidades que están en las diferentes facultades. Hay 10 en Jalapa. Hay varias en las regiones. La idea es como fortalecer ese modelo, el modelo en donde no sea un solo centro, que es como el centro donde estamos la gran parte del personal de CENDIU, pero hay otros espacios pequeños donde los estudiantes pueden recibir servicios de los que ya las compañeras les van a detallar más adelante. Así es, y bueno, yo creo que sí es muy importante dentro de lo que está planteando la doctora respecto a este entorno saludable. Luego, los estudiantes están mínimo 4 años, ¿no? A lo mejor si hacen posgrado, bueno, ya se aumenta esta estancia en la universidad, y bueno, empezar a tener estos hábitos que van a marcar mucho el futuro en tanto a la calidad de vida, no solamente de uno como estudiante, sino sobre todo de tu entorno familiar, porque también esto se empieza a reproducir. Así es. Yo creo que es una buena estrategia empezar a trabajar con ellos, como decía la doctora, con cuestiones de inclusión, la parte equitativa, el respeto, que es lo que hemos estado platicando precisamente en algunas semanas anteriores para realizar este programa. Y yo creo que es una buena estrategia empezar con los estudiantes, para que ellos vayan reproduciendo todas estas buenas prácticas, ¿no? Sí, nosotros también trabajamos con docentes, y con docentes también hay una oferta grande de programas educativos, de oferta educativa, tanto de educación formal, de experiencias AFEL, que también aquí hay algunas personas que la llevan a cabo, les pueden platicar. Hay experiencias que son para la formación curricular y experiencias no formales que tienen que ver con temas que hemos detectado en la comunidad que son importantes para reforzar estos entornos saludables, como el manejo del estrés, los conflictos en el noviazgo, las orientaciones psicopedagógicas, la educación inclusiva, por decir algunas, ¿no? Y y también las ya muy tradicionales fiestas de la salud que se realizan periódicamente en las facultades, las pruebatón, que también al rato les van a platicar con más calma, y distintas estrategias que tienen que ver con ese objetivo. Para los radioescuchas que ahorita están sintonizándonos, si quieren tener algún servicio, ¿cuáles son los pasos a seguir o cuál es el trámite? Pues tienen varias posibilidades. Una es conectarse directamente a las personas del Centinela de su facultad. No tienen que ser ciertamente la facultad a la que están adscritos. Es decir, a lo mejor yo soy un alumno de FECAS, pero tengo un centinela en psicología y vivo cerca de psicología. Puedes acceder a cualquiera de ellos. El servicio es gratuito y es confidencial. Puedes ir a las propias oficinas centrales del CENDIU. Puedes acceder por el internet, hay un chat permanente en la página, y puedes acudir a través de una cita telefónica a los números del CENDIU, que todos están en la página de nosotros. Sí, precisamente, bueno, vamos a retomar esta información para los estudiantes que nos están escuchando. Los centros centinela, bueno, ya comentaba la doctora, son bastantes, y hay para que ustedes vayan ubicando el que esté más cercano a donde estudian o a donde viven. Está en el DADUP, que es en la zona universitaria, donde está precisamente el gimnasio Miguel Ángel Ríos. Está en la Facultad de Economía, en Humanidades, en Artes, en YASUP, en Ciencias de la Salud, en Biológico Agropecuaria, en la Facultad de Contaduría, en Pedagogía, y pues precisamente en un par de semanitas ya Psicología va a estar aperturando. Y las oficinas centrales están ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina, a media cuadra de bomberos, para los que se ubican, o donde estaba ginecología o maternidad, algunos también ubican de esa forma. Y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 15 horas y de 17 a 20 horas. El teléfono 842-1700, extensión 10343, para cuando soliciten alguna información. Y como comentaba la doctora, bueno, está también el portal institucional para solicitar información en este apartado de chat. Ahí siempre está en línea una persona para apoyarlos con cualquier tipo de duda. E incluso, bueno, si tienen la intención de sacar su cita de primera vez, lo pueden hacer por este medio. El portal es www.v.mx/CENDHIU, que es CENDHIU, para que ustedes puedan acceder a toda la información. Y bueno, también ahí van a encontrar todos los servicios que hay, todos los eventos que se están organizando, porque como comentábamos hace ratito, estamos en una nueva etapa de reingeniería, ¿no? Renovando, y va a haber muchas actividades que van a involucrar aún más a los estudiantes. Bueno, y desde luego nombrar este espacio donde estamos, que es este programa de radio, que viene celebrando 10 años, muchas felicidades. Gracias. Y que, pues, semanalmente, pues, irá también dando cuenta, ¿no?, de todas las actividades y de todo esta nueva etapa. Así es. Bueno, antes vamos a hacer un comercial. Precisamente, pues ahorita estábamos, se está buscando personal de servicio social para el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDHIU, y si están interesados pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 10344 o al correo que nos comentaba anteriormente María José, que es naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Hacer la aclaración que es de cualquier carrera, bueno, de queremos diseñar diseñadores, nutriólogos, psicólogos, médicos. Bueno, está abierto hasta todos los chavos que quieran ya realizar su servicio, bueno, que están en tiempo con esto de los créditos, y bueno, pueden acudir con nosotras para platicar sobre esto, ¿no? También para ubicarse, la calle que acabas de mencionar, la dirección Ernesto Ortiz Medina, sin número, esquina calle Córdoba. Para la gente que nos está escuchando, es exactamente en donde está el Centro de Servicio Médico de la Universidad Veracruzana, ahí en subiendo las escaleras del lado izquierdo. Así es. Y bueno, doctora, ya nos platicaba un poquito sobre el trabajo que se plantea hacer. Me gustaría como adentrarnos un poco más en cuanto a los proyectos. Ya comentábamos que más adelante los van a desarrollar nuestras compañeras que aquí están. Todavía no las presentamos porque es la segunda mitad del programa, pero ellas, bueno, van a estar un poquito ya más a detalle definiendo qué hacen. Pues es también para que los chavos que nos están escuchando y los papás que también están siempre al pendiente puedan pues reproducir esta información y puedan saber qué es lo que tiene el CENDHIU, qué servicios ofrece. Ya comentábamos dónde están los Centinela, qué son los Centinela, pero bueno, un poquito más a detalle esto, doctor. Sí, ya los programas en concreto sí les dejaré a las compañeras que los hablen, pero diríamos que las grandes áreas de trabajo que contempla el CENDHIU tienen que ver, por un lado, con el tema de la salud mental, entendida como toda aquella orientación, asesoría que te puede favorecer un espacio para mejorar tu autoestima, para resolver conflictos familiares, de relaciones personales, para poder resolver también situaciones de crisis emocionales, de estrés. Es todo esta área que, por un lado, tiene el CENDHIU, como les digo, ahorita ellas van a profundizar más. Tiene otra área importante de atención que tiene que ver con la orientación psicopedagógica, y donde se puede un estudiante acudir para tener una asesoría y una orientación sobre su desempeño profesional, sobre su orientación vocacional, sobre el camino que está llevando profesionalmente, ¿no? Siempre en algún momento de la vida uno repiensa si está donde tiene que estar, si podría cambiar, y bueno, ahí también hay un espacio de orientación psicopedagógica. Como decía, hay todo un programa de educación para la salud con una oferta de experiencias educativas, de cursos, de talleres, de distintos temas que se ofrecen con una duración de 2 horas. La mayoría estamos empezando nuevos: educación inclusiva, inteligencia emocional, otra serie de temas que también se ofrecen a toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes. Y otra gran área que tiene que ver con el tema de la universidad saludable, universidad sustentable, que tiene que ver con que la salud implica no solamente generar un entorno saludable, sino también un entorno seguro, desde luego, un entorno sustentable donde tengas prácticas que permitan que tu relación con el entorno y el medio ambiente pues sea también productiva, ¿no?, constructiva. Y me parece que esa es como la gran oferta de posibilidades del CENDIU, ¿no? Y también hay un trabajo muy, muy importante en el tema de ciertas problemáticas, como por ejemplo la droga, el uso de drogas. Hay también toda una atención para personas que quizá por alguna razón estén consumiendo drogas ilícitas. Y también de orientación en ese tema, y desde luego un enorme área que se trabaja con el grupo multisectorial que tiene que ver con el VIH-SIDA, las pruebas rápidas, el acompañamiento a estudiantes para y seguimiento cuando deciden hacerse esta prueba y cuando quizá requieran un apoyo en términos de su salud posterior. Entonces, creo que esa sería como la... Y los métodos anticonceptivos, que es el tema de una dotación y una orientación precisa y personalizada sobre el tipo de métodos anticonceptivos que cada estudiante puede usar. Yo hasta aprendo de eso cada día más, porque es un tema que cada día tiene nuevas cosas, nuevas propuestas, hay nuevos métodos, hay nuevas formas de cuidarse, hay nuevas recomendaciones para las personas, y uno cree que es tan fácil como ir a la farmacia y pedir un condón o una pastilla, y no, eso requiere, y tenemos personal muy especializado que acompaña a los estudiantes para conocer sobre su sexualidad, conocer las opciones que tienen para tratarse y para cuidarse. Pues bueno, es muy amplio todo el servicio que tiene el CENDIU, como podemos ver, pero bueno, pues los invitamos a que se acerquen a los centinelas que tienen en sus facultades, que pues vayan teniendo información de todo lo que hay, y bueno, pues que nos sigan a través de nuestras redes sociales, como ya mencionamos, porque ahí vamos a estar subiendo todas las actividades que vaya teniendo el centro. Se los recordamos, en Facebook es Centinela Centro CENDIU. En Twitter es @CENDIU y en Instagram también @CENDIU. Gracias. CENDHIU, porque muchos no lo buscan confusión. Con H, sí. Y bueno, ya tenemos ganador ya hay un ganador, que es la primera llamada, como mencionábamos, es Diego Velázquez, ya se hizo acreedor a este ejemplar de La Vaca Fugitiva de Leticia Luna Varela. En un ratito vamos a decir a dónde pueden pasar para recoger su premio, y bueno, todavía queda un obsequio más, que es un Pepsi Litro para entrar al hábito de consumir más líquidos al día. Es la segunda llamada que hagan al 817-5117 hasta más o menos 10:22 de la mañana para poder dar nombre durante el programa. Y bueno, recordarles que estamos, bueno, esperando si alguien desea participar para hacer su servicio social dentro del CENDIU. Pueden comunicarse al 842-1700 en la 10344 o pueden mandar un correo a naturalmenteuniversitario@hotmail.com para que, bueno, podamos aclarar sus dudas un poquito más a detalle, qué es lo que estamos requiriendo. Y como comentaba María José, bueno, está abierto a todas las facultades que estén interesados: médicos, nutriólogos, psicólogos, arquitectos, bueno, todos tienen cabida en el CENDIU porque es inclusivo. Pues nada más agradecer a la doctora María José, si quiere agregar algo en especial, ¿no? No, pues nada más decirles que invitamos a todos los estudiantes, a docentes, a participar en todas estas actividades que estamos haciendo, y que siempre, como decía Rosy, encontrarán en el CENDIU pues un lugar inclusivo, un lugar donde podrán recibir el apoyo que requieren. Así es. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar. Recordarles que también la línea está abierta por si quieren hacer algún comentario sobre el tema. E incluso, bueno, más adelante vamos a hacer ya la invitación un poquito más formal, pero también si quieren llamar para proponer algún tema que quieran escuchar, que eso también es parte de esta nueva etapa que se está manejando dentro del CENDIU, que quieran escuchar para que, bueno, nosotros podamos hacer una programación ya también más adecuada a los gustos de ustedes, porque son, bueno, los que cada semana están al pendiente de nosotros. O si ustedes también tienen propuestas y buenas prácticas de acciones en salud en sus facultades, en sus áreas de trabajo, pues son bienvenidas, aquí las podemos escuchar, compartir, y creo que eso sería muy, muy interesante también para esta nueva etapa. Igual, como habíamos mencionado, que de todas las universidades, y sí quisiera retomar el tema de la vinculación, que ahorita no habíamos tocado, ¿cuál es la vinculación que tiene este centro con las demás dependencias? Pues mira, hay un programa que se viene trabajando desde la administración pasada, que se llama Transversa, que es un programa en donde en la formación se contemplan ejes transversales o temas transversales que tienen que ver con la paz, la justicia, el arte, la creatividad, los derechos humanos, la sustentabilidad, la salud, el género. Y cómo promover estos a través de la vinculación entre las distintas dependencias. Entonces, pues lo que hacemos es vincularlos con las dependencias que tienen a su cargo estas temáticas para hacer acciones en conjunto. Por ejemplo, en las fiestas de la salud siempre se participan varias instancias y facultades, en las Expo Sustenta, por decirte, en estos uh-huh. espacios, ¿no? Pero también hay redes, ¿no? Redes de vinculación establecidas. Por ejemplo, este año la universidad ocupa un lugar muy importante en el tema de promoción de la salud. Van a haber varios eventos en el mes de octubre relacionados con la promoción de salud, porque también la universidad va a tomar la presidencia de esta red mexicana de universidades promotoras de salud. Entonces, bueno, con toda ese sector que tiene que ver con la salud, la clínica universitaria para la salud sexual y reproductiva. Entonces, hay muchos vínculos, tanto en el tema específico de promoción de la salud y las instancias, como en los otros temas que, como digo yo, tienen que ver con el tipo de universidad y el entorno que queremos construir, ¿no? Okay, pues ahora sí, creo que ya concluimos con este tema. Y ahora sí nos vamos a la pausa que tanto habíamos prometido. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio V, ubicadas en Clavijero número 24. El día de hoy estamos platicando sobre Renovando CENDIU. Precisamente, bueno, tenemos como invitadas a la coordinadora del CENDIU, que es la doctora María José García Oramas, que ya nos hizo, pues, la descripción de todo lo que hace el CENDIU, porque todavía hay a veces mucha confusión. Y bueno, sobre todo invitar a los estudiantes para que acuden cuando tengan alguna duda en cuanto a los tópicos que se manejan dentro del CENDIU. Platicábamos hace ratito de algunos de estos proyectos que tiene el CENDIU. La doctora ya nos plasmaba algunos como un poquito a grandes rasgos, pero aquí tenemos a tres compañeras invitadas precisamente que van a detallar esta información. Pero antes de la presentación les comento que ya tenemos ganador, la segunda ganadora del día, que es la señora Reina Morales, que ella se hizo acreedora al Pep Cilindro. Les comentamos que para que puedan recibir su obsequio pueden acudir a las instalaciones del CENDIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, esquina calle Córdoba, colonia Obrero Campesina, a media cuadra de Bomberos, en horario de 8:30 a 14:30 horas, en un plazo no mayor a 3 días. A partir del día mañana empieza el día 1, porque bueno, si no pueden acudir, pues pierden, digamos, este obsequio y lo podemos estar también utilizando en otras situaciones. Entonces, recordarle a la señora Reina Morales y a Diego Velázquez, que son los acreedores a los obsequios, con una copia de su IFE, por favor, para que podamos entregarles este obsequio. Y bueno, ya ahora sí, bueno, muchas felicidades a los ganadores. Ahora sí vamos a platicar un poquito entonces de los proyectos. Le damos la bienvenida a la responsable de orientación psicológica, psicopedagógica, perdón, a la licenciada Mayra Jocelyn Gerón Cruz, a la responsable de autocuidado, a la doctora Manuela Alegría del Ángel, y a la licenciada en enfermería obstétrica, Elizabeth Romero Rincón. Bienvenidas, y bueno, quisiéramos que nos platicaran un poquito acerca de lo que hacen, de sus proyectos, y cómo podemos invitar a los radioescuchas a que se involucren un poquito en estos proyectos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mi proyecto, que es orientación psicopedagógica, consiste en facilitar la trayectoria académica de los estudiantes que están viviendo con o discapacidad de la comunidad universitaria, UV. ¿A través de qué? Bueno, pues de estrategias psicopedagógicas inclusivas que les van a permitir guiar sus decisiones personales y profesionales. Incluso me atrevo a hacer una invitación. Ahorita el CENDIU está realizando una reunión informativa con alumnos que están viviendo con discapacidad, que se va a llevar a cabo el día 31 de agosto en dos horarios a elegir, de 10 a 11 y de 5 a 6 de la tarde. Es totalmente gratuito, se deben de registrar con la señorita Leticia Luna Varela, que se encuentra en CENDIU. Del mismo modo, también se extiende una invitación a un taller de educación inclusiva para los tutores que están trabajando con estudiantes que viven con discapacidad. Este taller también va a ser gratuito y se va a llevar a cabo el día 21 de septiembre de 12 a 12. Igual se deben inscribir directamente con la señorita Leticia Luna Varela. ¿Cuándo empiezan las inscripciones? Ya, a partir ya. Ya están anotándose personas. ¿En qué nos puedes dar el número para saber a dónde podemos inscribirnos? Ah, claro que sí, es el 842-1700, extensión 10343 o 10347. Okay, sí, para que quede abierta esta invitación para todos los chavos que nos están escuchando y bueno, también los tutores que estén interesados en participar en ese tipo de actividades. Claro que sí, incluso los alumnos que quieran participar se les va a dar un justificante para, pues, válgase la redundancia, para justificar sus clases. Ajá. Y para los tutores se les va a entregar una constancia de participación. Bueno, mi nombre es Manuela Alegría, como ya lo habían mencionado mis compañeras. Yo estoy a cargo de lo que es el proyecto de autocuidado y les voy a platicar un poco en qué consiste. Bueno, a grandes rasgos, se trata de la promoción, prevención y atención oportuna. Es decir, nosotros trabajamos diferentes tópicos a partir de la identificación, diagnóstico, tratamiento y referencia. ¿Cuáles son los tópicos que nosotros abordamos dentro de este proyecto? Bueno, pues uno de los principales es la salud mental, como ya se había mencionado, pero también están otros temas como drogas lícitas, tabaco y alcohol, drogas ilícitas, desarrollo humano, autoestima y lo que es violencia en el noviazgo principalmente. Sin embargo, bueno, si hay interés en abordar alguna otra temática, pues también podemos buscar alguna institución o dependencia o dentro del mismo CENDIU que pueda ayudarlos de una mejor manera a aclarar ciertas dudas o a resolver ciertas problemáticas que estén presentando pues en el momento en que nos consulten la población universitaria. Digamos que el objetivo de este proyecto es brindar herramientas que van a ser por supuesto encaminadas al autocuidado, pensando en una salud integral, principalmente para los estudiantes universitarios. Sin embargo, también bueno, no dejamos de lado a docentes, a otros empleados de la universidad universitaria. Finalmente nos estamos enfocando a lo que es la comunidad universitaria de manera completa, y esto con la finalidad pues de contribuir con el entorno, los estilos de vida saludables y finalmente lograr precisamente una vida larga y saludable en toda nuestra comunidad. Dentro de las acciones que nosotros llevamos a cabo, pues tenemos diferentes asesorías psicológicas, y como le decía, estas asesorías están orientadas a los diferentes tópicos que mencionaba, principalmente la manera en cómo nosotros trabajamos o cómo intervenimos va a depender de la temática, de la problemática, del asunto que la persona que nos consulta quiera abordar. Pero lo que hacemos es intervención psicoeducativa, por ejemplo, para trabajar con drogas, y para otras temáticas nos manejamos a partir de lo que sería o de lo que es más bien el enfoque de terapia breve. Es decir, para nuestras asesorías psicológicas únicamente otorgamos de 5 a 6 sesiones aproximadamente, y en estas sesiones pues lo que se busca es un acompañamiento, principalmente brindar de ciertas herramientas, como lo decía en el objetivo, que les van a ayudar a resolver no solamente en el momento la problemática que están presentando, sino que estas mismas herramientas que ellos se llevan puedan seguirlas replicando y, bueno, pues aprendiendo de las experiencias que van teniendo para no caer en los mismos problemas, no cometer los mismos errores, o bien para saber cómo enfrentarse a determinadas situaciones. Suponiendo que en este trabajo que nosotros desarrollamos en 5 o 6 sesiones no hubiera una resolución tal cual de la problemática, dependiendo también de las necesidades que está presentando el individuo, la persona que nos consulta, pues se toman ciertas decisiones y lo que se hace es dar un seguimiento haciendo una canalización o una referencia con algún centro, alguna institución pertinente, ¿no? De acuerdo a las necesidades, como lo decía, de la persona. Otra cuestión que es importante señalar o repetir más bien es cómo sacar una cita para solicitar este tipo de asesorías. Como lo mencionaban, puede ser a través de los números telefónicos o bien se pueden presentar en las instalaciones del CENDIU en Ernesto Ortiz Medina. También pueden acercarse al Centro Centinela que les interese o que tengan más cercano, o si van a visitar quizá a algún compañero de otra facultad y por ahí hay un Centro Centinela, pues pueden por ahí visitarnos y con mucho gusto se les atenderá. Cabe señalar que los centros Centinela, como ya mencionaban, están ubicados en diferentes facultades y los servicios que principalmente se abordan en cada unidad de esta es de psicología y de enfermería. Otra manera de sacar una cita es a través del portal. Es un link que hay ahí, un icono de cita en línea. Ahí les van a solicitar sus datos de estudiante, de su matrícula. Les va a pedir que pongan un horario, el tipo de servicio que desean recibir. Y aquí también vale la pena aclarar que no necesariamente el horario que ellos están marcando se les va a dar la atención que están solicitando. Esto va a depender principalmente de la agenda de las compañeras psicólogas y cómo ellos van a saber cuándo presentarse o en qué momento. Pues se les va a mandar una notificación vía correo electrónico o bien a través de una llamada telefónica, por lo que es muy importante que pues sus datos los pongan claros y que sean tanto el correo como el teléfono que usualmente traen o están en constante chequeo, ¿no?, del correo que traen a la mano, para que en cuanto les llegue la notificación, pues nos puedan asimismo contestar de que han recibido la notificación y de que en efecto van a asistir en tal fecha, en tal lugar, y también se les notifica, por supuesto, quién es la persona o la psicóloga que les va a atender. Otra cosa que me gustaría agregar, pues, es marcar más que nada los horarios de las compañeras psicólogas, me refiero únicamente a las psicólogas porque ellas son las que entrarían directamente dentro de este proyecto Acto Cuidado, y más adelante quizá les puedan mencionar la parte de enfermería. Lo que es el Centro Centinela DADUP, se encuentra la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Sin embargo, en este momento, como está en remodelación lo que es el gimnasio universitario, lo que se está haciendo es que esta psicóloga se ha ubicado de manera temporal en el Centro Centinela de Contaduría, que igualmente pues está en la misma zona, entonces no hay mayor problema para que se puedan trasladar ahí. Se encuentra la psicóloga Saraí Estefanía Dorantes en Economía y en Humanidades. En Economía se encuentra los lunes y los viernes de 8 a 16 horas y en el Centro Centinela Humanidades de martes a jueves de 8 a 16 horas. La psicóloga Viridiana Portilla se encuentra en el Centro Centinela Artes los lunes y los viernes de 8 a 14 horas. Y la psicóloga Adriana Perea se encuentra en YASUP martes y jueves de 9 a 17 horas y en pedagogía lunes, miércoles y viernes de 9 a 17 horas. La psicóloga Margarita López Bustamante se encuentra en el Centro Centinela Biológico Agropecuario de lunes a viernes de 9 a 15 horas. La psicóloga Concepción Hernández Sosa en Ciencias de la Salud lunes a viernes de 8 a 15 horas. Y la psicóloga Marta Viridiana, que también próximamente se va a incorporar a lo que sería la próxima apertura del Centro Centinela en la Facultad de Psicología, y ella estaría ahí de martes a jueves de 8 a 14 horas. Te interrumpo antes de continuar precisamente con la entrevista. También, bueno, al principio comentábamos que también dentro de los servicios que se ofertan es la parte de nutrición. Y en los centros Centinela precisamente ustedes pueden ubicar a nuestra nutrióloga, que es, bueno, la chica que está con nosotros haciendo el servicio social precisamente, para que ustedes, bueno, puedan tener su consulta, puedan dar su seguimiento para tener mejores hábitos. Dentro del portal www.v.mx/cendiu pueden consultar los horarios en donde ella se ubica. Ahorita de manera precisa no los traigo, pero bueno, ahí pueden, y bueno, también pueden comunicarse a la oficina para solicitar esta información, pero de entrada pueden ubicarlos dentro del portal institucional para que verifiquen en dónde está, en qué lugar va a estar ella, para que ustedes puedan atenderse. Y como se ha reiterado siempre, todos los servicios que oferta CENDIU son totalmente gratuitos y totalmente confidenciales en cualquiera de los tópicos que se manejan, para que ustedes, bueno, si quieren aprovechar esta oportunidad de adquirir nuevos hábitos alimenticios, puedan hacerlo con ella. Antes de continuar, otra pausa. La señora Reina Morales nos acaba de dejar un recadito donde envía una felicitación a la doctora María José García Oramas, quien es nueva coordinadora del CENDIU. Dice que es bueno que haya una mujer porque la mujer tiene más sensibilidad. Muchísimas gracias a la señora Reina Morales. Sí, señora, gracias. Muchísimas gracias, señora Reina. Esperamos que sí, que podamos en esta nueva etapa mejorar nuestros servicios y que como mujeres pues nos apoyemos entonces donde quiera que estemos. Aquí puras mujeres. Y que además aquí son puras mujeres, así que pues mire, estamos entre nosotras. Y bueno, vamos a dar espacio para Eli. Bueno, de cariño le decimos Eli, pero ella es licenciada en enfermería obstétrica, Elizabeth Romero Rincón, quien lleva la parte de Construyendo Autonomía, y nos va a platicar, bueno, pues en qué consiste este proyecto, y también invitarles a unas jornadas itinerantes que de manera constante CENDIU lleva a cabo en diversas facultades de la Universidad Veracruzana, y para diciembre también pues el ya conocido Pruebatón. Buenos días. Bueno, el objetivo principal de este proyecto es fortalecer la toma de decisiones de manera informada y responsable para el ejercicio de la sexualidad de los jóvenes universitarios. Y esto es, bueno, favorecer la trayectoria exitosa de los estudiantes. En este programa se incluyen acciones que contribuyen a la disminución de obstáculos en la trayectoria. Esto es favorecer el conocimiento y el desarrollo de una vida sexual saludable, así como una actitud responsable. Por ejemplo, tenemos el uso de anticonceptivos, donde se les da una preconsejería, se les oferta el que es más adecuado para ellos de acuerdo a su vida personal y a su actividad sexual. Ese es un programa que llevamos en alianza con la Secretaría de Salud, ¿sí? Ellos nos dotan los métodos y nosotros podemos ofrecerlos a los estudiantes, ¿no? Entonces, lo más importante de este servicio es, bueno, más que nada la información, que ellos estén informados, que no tomen un método como si fuera una receta de cocina, ¿no? Que sea de mi amiga le sirve, a mí también, sino que todos sean de manera informada, ¿no? Las decisiones que ellos tomen sean decisiones informadas y responsables. En otro proyecto que también estamos incluyendo en lo que es Construyendo Autonomía es el uso del uso correcto del condón, y lo abordamos de diferente manera, ¿no? Puede ser el uso de las condoneras que están ubicadas, que tenemos 10 actualmente ubicadas en distribuidas en todo lo que es la zona universitaria. Tenemos en el área de ingeniería, arquitectura, artes, biología, derecho, contaduría. Ahorita están en reparaciones, entonces nuestra condonera está descansando, pero pueden acercarse a los centros Centinela, también ahí pueden adquirir los condones. En la Facultad de Psicología, Economía, Ciencias de la Salud y Humanidades. Estas condoneras, bueno, son muy socorridas por los jóvenes, entonces las surtimos una vez por semana, es un blister que es de manera gratuita, trae 2 condones, y pues bueno, si requieren alguna información extra sobre el uso correcto o alguna otra forma de barrera para tener una relación sexual sin riesgo, pueden acercarse con nosotros. La otra parte, bueno, es también la prevención de infecciones de transmisión sexual. Dentro de estas, bueno, la más importante y en la que incidimos directamente es el VIH. ¿Cómo? Bueno, hacemos pruebas de detección oportuna de VIH de manera gratuita, confidencial. Pueden dirigirse directamente a la oficina. Esto puede ser también igual, hacer su cita, se les programa y se les atiende de manera individual. O puede ser también aprovechar las jornadas que arrancamos este próximo 29 de agosto en la Facultad de FECAS, con un horario de 10 a 14 horas, y también ahí, bueno, es de manera gratuita y confidencial. Y pues pueden ir checando en nuestra página de CENDIU, ahí van apareciendo anticipadamente las fechas y lugares donde vamos a estar. Y como mencionaba, ¿no? Doble Probatón, donde nos aliamos con otras asociaciones, con el grupo multisectorial, y lo hacemos de manera masiva, quiere decir que las veces anteriores ha sido en el Parque Juárez, una parte muy, muy céntrica, ¿no? Para que cualquier persona que vaya pasando por ahí se la pueda hacer. Hasta ahorita, bueno, no tenemos todavía como el ya programado o definido algo, ¿no? Pero es el 1 de diciembre, y esto es, bueno, porque la idea es ofrecer la prueba, y que si en algún momento hemos tenido alguna situación de riesgo, pues bueno, podamos tomar esa opción, ¿no? Y pues bueno, si alguien necesita alguna consejería o tenga que ver con sexualidad, algunas dudas que les podamos acompañar, pues bueno, también pueden acercarse a los centros Centinela, donde hay compañeras enfermeras que los pueden atender en el centro Centinela de DADU, en Economía y Artes, Pedagogía y Yasub. Así es. Y bueno, si no se nos va a pasar esta información que también es importante, y lo comentaba la doctora, las experiencias educativas que el CENDIU oferta de manera semestral. ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre esto, Manuel, por favor? Sí, claro que sí. Mira, nosotros actualmente estamos ofertando lo que son tres experiencias educativas. Una es desarrollo humano en los grupos, que está a cargo de la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi. Actualmente esta es la experiencia educativa que tiene cupo todavía, es decir, que durante esta semana, el transcurso de esta semana, todavía pueden inscribirse para aquellos que se encuentren pues interesados en sobre esta temática, en aprender más o desarrollar algún tipo de habilidad que tenga que ver con el desarrollo humano. Las otras dos experiencias educativas que se están ofertando es la de autoestima a cargo de la psicóloga Emma Ramos y la de manejo de conflictos en el noviazgo, quien está a cargo pues mío, una servidora. Y en esta semana también cabe señalar que se está es el proceso de altas y bajas de las experiencias educativas, por lo que si en el transcurso de estos días alguien se da de baja en alguna de las otras dos experiencias educativas, que al parecer ya está el cupo lleno, todavía hay jóvenes que pueden tener la posibilidad de inscribirse, y lo que tendrían que hacer es llamar por teléfono, pues sería, yo creo, el día de mañana es donde se tendría como que la información certera, ya que mañana o el lunes, ya que es el último día para este proceso de altas y bajas, y tienen que preguntar por el licenciado José Guadalupe llamando a los números 842-1700, extensión 10346. Repito, preguntan por el licenciado José Guadalupe García y él les va a dar la información pertinente respecto a altas, bajas y si pueden inscribirse en alguna de las experiencias educativas mencionadas. También me gustaría agregar que estas experiencias educativas valen mucho la pena, ya que son talleres vivenciales. No solamente les proporcionamos algunos conceptos teóricos básicos, sino que lo que se procura es que cada uno de los estudiantes pues vivan tal cual la experiencia que les estamos ofertando. Y bueno, pues a partir de esta vivencia también desarrollen algunas habilidades, algunas, vaya, que se queden con ciertas herramientas para que ellos puedan abordar no solamente en su vida profesional, sino en su vida personal también. Pues bueno, y ahora sí tenemos muchísima información. Les queremos agradecer muchísimo. Y bueno, nosotros también queríamos platicar un poquito de esta nueva etapa. Queremos estar muy cerca de todos los estudiantes, con todos estos proyectos, con toda esta información que hay. Queremos ser parte de esta comunidad y por eso pues los invitamos a que con esta nueva etapa se acerquen a través de nuestras redes sociales, sean partícipes de este programa que es abierto completamente para toda la comunidad universitaria, en donde nos pueden preguntar, nos pueden dar opciones de temas y bueno, participar con nosotros. Así es, bueno, de manera semanal estamos nosotros aquí en radio, pero pueden comunicarse con nosotros en cualquier día de la semana al 842-1700, en la 10-344 o a naturalmenteuniversitario@hotmail.com, donde ustedes pueden proponer algún tema que quieren abordar, e incluso si ustedes también quieren participar en este programa, el espacio está abierto para ustedes, así como las puertas del CENDIU. Y bueno, esperamos poder tener esta interacción un poco más cercana. Este es un proyecto creado para ustedes, con la intención de que ustedes participen de manera constante y sobre todo, bueno, que haya esta interacción, como ya lo comentaba María José, con las redes sociales, si nos las puedes comentar nuevamente. Sí, bueno, el portal es www.uv.mx/CENDIU. Ahí van a encontrar toda la información que nuestras compañeras nos acaban de proporcionar. Y a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Centinela Espacio Centro CENDIU. Repito, es CNDHIU. Por Twitter, arroba Sendiu, y por Instagram también arroba Sendiu. Así es. Pues agradecer a nuestras invitadas, estamos ya con el tiempo más que encima. Agradecer al Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios en DIU, de manera principal a su nueva coordinadora, la doctora García Oramas. Muchísimas gracias, doctora. A nuestras compañeras que siempre, bueno, están trabajando en favor de ustedes, a la licenciada Mayra Jocelyn Gerón Cruz, a la doctora Manuela Alegría del Ángel y a la licenciada en Enfermería Obstétrica Elizabeth Romero Rincón. Muchísimas gracias por su tiempo y pues bienvenida nuevamente, María José, a este espacio. Gracias. Así como a nuestros radioescuchas que están de manera semanal aquí con nosotros, y agradecer a María Soledad Macías Pérez, quien está en cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.